heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, realizamos este programa de Sexto Continente, que los lunes de 8 a 9 de la mañana tiene su andadura aquí en Radio María, en esta Radio de la Madre, en este mes de mayo tan especial para la Radio de la Madre. Por cierto, permitidme comenzar pegando un empujoncillo a esta campaña de mayo que Radio María lleva. Pues sabéis que tiene dos campañas principales para su autofinanciación Radio María, en la de Navidad y la del mes de mayo. Vamos a pegar un empujón y con flores a María ofrezcámosle pues nuestra ofrenda a Radio María para que siga su andadura. Y mi primera palabra, antes de entrar con la sección de las preguntas a las que solemos responder, es darle gloria a Dios por las cuatro nuevas santas que han sido canonizadas por el Papa Francisco este fin de semana. Dos de ellas palestinas, muy curioso, ¿eh? Dos palestinas, una francesa y otra italiana, o sea, cuatro en total. Estuvo presente el presidente del Estado palestino, sí, digamos Estado palestino, porque la Santa Sede del Vaticano ha querido darle ese reconocimiento de una manera pública internacional al pueblo palestino. El presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas, estuvo presente. Y entre las cuatro canonizadas, permitidme que hable de una y que os invite a conocerla. Seguro que muchos oyentes ya la conocen, ¿eh? Pero es que es un caso excepcional. Es que es una santa de esas de seguirle la pista. Popularmente conocida como la Arabita. La Arabita. Su nombre de religión es Santa María de Jesús Crucificado. Y ciertamente su vida fue crucificada donde las haya. Un alma especialmente acrisolada en la cruz, nació en un pueblecito cerca de Nazaret y luego sus últimos años de su vida los vivió en el Carmelo de Belén. Pero es que su vida es tremenda, tremendamente probada por la cruz y tremendamente acrisolada por los dones místicos del Señor. Fue también una estigmatizada, como San Francisco de Asís, como el Padre Pío, llevó los estigmas del Señor. Pero es que las pruebas que llevó, pues solamente pues se entienden desde una elección que el Señor hace a almas muy especiales, ¿no? Para que sean luminosas en medio de este mundo secularizado, que ha dado la espalda a Dios y que parece vivir como si Dios no existiese. La Arabita. Os animo a, pues en internet, pues a buscar algún pequeño resumen de su vida y después quizás pues acceder a un libro para poderla conocer más de cerca. Bien, gloria a Dios pues por las nuevas cuatro santas canonizadas este fin de semana. Y vamos ahora a seguir adelante en este programa Sexto Continente, que sabéis que realizamos en la interacción con los oyentes en la cuenta de Twitter @obispomunilla, en el muro de Facebook en nombre de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta con un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, solemos recibir pues algunas preguntas de los oyentes. Por cierto, gracias por vuestra participación tan grande en el programa, y vamos a leer algunas de las preguntas seleccionadas. Adelante, Cris, desde Madrid, y vamos respondiendo a las preguntas. Muy buenos días, Monseñor. La primera pregunta es de Sor María Teresa. Dice, en uno de los evangelios de estos días afirmaba Jesús, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. ¿a qué obras se puede estar refiriendo, siendo así que el discípulo nunca puede llegar a ser como el maestro? Obviamente, no se refiere a la santidad, ¿eh? Cuando Jesús dice, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Bien, nadie es santo, ¿eh?, como lo es Jesucristo. Obviamente nadie es santo como él. Pero sí que es cierto que el Señor, a sus santos, aquellos a los que les ha dado el don del Espíritu Santo, les ha permitido hacer obras de fecundidad, obras de apostólicas, de extensión del Evangelio por lugares lejanísimos, etcétera, pues que Jesucristo, él materialmente no realizó. O sea, ha habido santos que han pisado los 5 continentes. Jesús estuvo pues en unos pocos kilómetros cuadrados en su vida, sin salir de allí, que han fundado hospitales, santos que han hecho obras sociales muy extensas, santos que han tenido, pues, como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, en su muerte, 3.000 y pico religiosas que le siguieron. Jesús no tuvo esa extensión en el momento de que marchó al Padre. Su grupo de discípulos no era tan amplio como el que pudo ser. Es decir, la obra de Jesús, o sea, el don del Espíritu Santo, ha hecho que muchos santos hayan tenido dones de fecundidad en su apostolado, incluso fenómenos místicos, pues que Jesús no tuvo y no necesitaba tenerlos para ser el santo de Dios. Y los santos, y sin embargo esos santos que recibieron los dones místicos, no tenían una santidad meramente participada de Jesucristo. Era una participación de la santidad de Jesús, pero estuvieron igual rodeados de ciertos dones místicos, pues que en la vida de Jesucristo pues no se dieron, ¿no? Es decir, que es cierto, ¿no? Que, ¿a qué se refiere, por lo tanto, harán obras mayores? Pues yo interpretaría de esta manera. O sea, en la historia de la Iglesia vemos como muchos santos, tanto en la fecundidad de su apostolado, como en los lugares tan lejanos a los que han llegado, en las obras de evangelización y sociales que han llegado a hacer, ¿no?, en los propios dones místicos que han recibido, me refiero visualmente, pues han podido tener dones pues que en Jesucristo no habíamos visto. Pero esto no quita para que la santidad no se mida por esos hechos externos. La santidad de Jesucristo, obviamente, no es comparable a la de los santos, porque él es el santo, ¿eh? Y los santos lo son únicamente en la medida en que participan, ¿no?, de esa fuente de santidad que es Jesucristo. Adelante, Cristina, con la segunda pregunta. Tomás de Bilbao pregunta, sobre el pecado original de Adán y Eva, suele explicarse diciendo que es una narración alegórica, que no pretende ser histórica en todos sus detalles, sino que pretende transmitir una doctrina. Pero claro, se supone que de alguna manera sucedió en los inicios de la historia. Y mis preguntas son, ¿hubo un momento en el que entró la muerte en la historia del hombre tal como se narra en el Génesis? Si esto fuera así, entre el momento que Dios insufló el alma a una especie de prehomínido para convertirlo en homínido, ¿estos no morían hasta que se dio el pecado original? ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, vamos a ver, según la Sagrada Escritura nos dice, el pecado original lo cometieron los primeros padres, nuestros primeros padres, ¿eh? Con lo cual, digamos que no es que hubiese unas primeras generaciones que no tuviesen pecado original, sino que el pecado original tuvo lugar ya en el primer momento en el que tú estás un poco hablando, Tomás, desde la perspectiva de cómo compaginar pues la explicación del origen de la humanidad desde la teoría de la evolución con la explicación religiosa, ¿no? Entonces digamos que en el momento en el que Dios infunde un alma y comienza propiamente, ¿no?, la especie humana, ¿eh?, entonces los primeros padres son los que cometen el pecado original, con lo cual nuestra fe dice que sí, que la muerte se introdujo como consecuencia del pecado original, pero no quiere decir que haya habido generaciones que que permanecieron sin morir hasta que cometiesen el pecado original, porque es que los primeros padres cometieron el pecado original, ¿eh? O sea que no, que esa hipótesis a la que tú te refieres pues no existe, pero sí viene bien tu pregunta para recordar esto. O sea, nuestra fe afirma que el plan que el plan primero de Dios era una vida, una no mortalidad del hombre en esa situación del paraíso terrenal, no mortalidad del hombre, y que el pecado original fue el que introdujo la muerte, ¿no? Lo que ocurre es que Dios en su misericordia, pues a la hora de redimir nuestro pecado, nos ha prometido un destino superior, no ya una vida, no una no mortalidad, sino compartir con Él la intimidad del cielo, ¿no? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esta es donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y la promesa de Jesucristo de vida eterna supera, supera con mucho, pues esa oferta de vivir de vida, ¿no? De vida no mortal en el paraíso terrenal que tuvieron los primeros padres. Adelante con la siguiente pregunta. Amparo de Valencia dice: en un grupo de la Renovación Carismática a la que asisto se leyó un texto que quisiera compartir con usted para que nos comparta su juicio. Se nos ha enseñado que hay que ser buenos, que hay que sacrificar la vida y entregarla por Dios, que tengo que hacer méritos para salvar mi vida, etcétera. Pero no es así. Lo esencial no es que yo sea bueno, se trata de caer en la cuenta de que eres amado por Dios y ya estás salvado. Tú no tienes que conquistar a Dios, tienes que enterarte de ese amor de Dios. Desde mi punto de vista me suena un poco a teología protestante. Lo que salva es la fe, no las obras. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a veces cuando se predica la palabra de Dios, pues igual se enfatiza un aspecto para que caigamos especialmente en cuenta de él, y puede ser en detrimento de hacer una visión más conjugada, no más equilibrada. Cuando uno dice lo esencial, creo que está bien dicho, lo esencial, ¿no? O sea, es decir, lo primero en la salvación no es que yo sea bueno. Lo primero es que la misericordia de Dios es eterna y me quiere tal y como soy. Me quiere tal y como soy. Él me ama siendo pecador. Por esto, esa proclamación, digamos, de la iniciativa divina, como la misericordia de Dios, diría Papa Francisco, nos primerea, etcétera, es importante. Eso no es protestante en absoluto. Eso no es protestante, ¿eh? Es subrayar el primado del amor de Dios, ¿no? Siendo nosotros pecadores, Dios nos amó y entregó su vida por nosotros, ¿eh? Y en ese sentido estamos salvados por el amor gratuito de Dios, que nos ha amado siendo pecadores. Y ahora viene el segundo paso, ¿no? Y el segundo paso. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre? Acoger eso, ¿eh? Acoger el amor gratuito de Dios. Y acogerlo supone cambiar nuestra vida, traducirlo en un corazón nuevo, traducirlo en obras buenas, ¿eh? Por lo tanto, la equivocación está en contraponer, pues una cosa a la otra. Lo que dijo el Concilio de Trento, fe y obras, nos salvamos por la fe y las obras, eso es así, o sea, y cualquier predicación, esta predicación misma que dices, no la niega. O sea, lo que ocurre es que, bueno, a veces se enfatiza un aspecto y se enfatiza de una manera que puede parecer que es en detrimento del otro, pero la fe, o sea, mejor dicho, la salvación es un don gratuito, pero que precisamente nosotros estamos llamados a acogerlo plenamente, y un signo de que yo lo acojo plenamente, un signo inequívoco, es que transforma mi vida, se traduce en obras. Si no transforma mi vida y se traduce en obras, es que no lo he acogido. Luego creo que esta es la forma equilibrada de expresarlo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Livia nos pregunta: en el Evangelio de San Juan leo que la oración debemos de dirigirla al Padre y que debemos de pedir en el nombre de Jesús. Mi pregunta es, ¿dónde entra el Espíritu Santo en la oración? Bueno, en la liturgia que es para nosotros una auténtica maestra de oración, suele expresarlo de esta manera: pedir al Padre por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es la forma en la que la liturgia nos enseña a rezar. Pidamos al Padre por Jesucristo. También es verdad que, como dice la oyente Livia, pues en algunos textos dice pedir en nombre de Jesús. En nombre de Jesús pedimos al Padre. Pero lo hacemos en el Espíritu. A ver, ¿cómo se introduce aquí el Espíritu Santo? Pedir al Padre lo entendemos mejor, Eso lo entendemos más fácil. Decir que en nombre de Jesús le pido, yo creo que también lo entendemos, o que por Jesús le pido al Padre, a través de Jesús, etcétera, en el nombre de Jesús se lo pido, lo entendemos más fácil. Quizás nos resulta más misterioso ese tercer aspecto. Pedir al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Porque la comunicación que hay entre el Padre y el Hijo, la comunicación que hay es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, por lo tanto, la misma comunión que hay entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el amor que entre ambos se tiene es el Espíritu Santo. Por eso toda oración nuestra, toda oración está hecha en el Espíritu Santo, ¿no? Si me permitís como un ejemplo, ¿no? Que necesitamos en nuestra dificultad de hablar de Dios, que nos trasciende tanto, necesitamos a veces alguna imagen visual. Bueno, pues si el Padre y el Hijo son dos interlocutores, ¿no? Pues digamos el Espíritu Santo es precisamente el que une, ¿no? Pues es el cable que une ambos en esa comunicación. Luego, nuestra oración siempre es trinitaria, siempre es trinitaria. Y digamos, el Espíritu Santo es como si fuese la nave misma, como si fuese el avión en el que yo voy de Cristo al Padre. Es como en el que yo realizo ese viaje entre Cristo y el Padre. En él yo doy ese salto en el seno de la Trinidad. Adelante con la siguiente pregunta. Isabel María de Córdoba dice: estoy feliz y súper agradecida a Dios por mi fe católica y por lo general no me da vergüenza manifestarlo, pero he percibido que en algunas personas cerradas a la fe suscito odio cuando me manifiesto como creyente delante de ellas. Esto me atormenta, no quisiera yo despertar tales sentimientos, así que tiendo a ocultar mi fe cuando estoy con ellas. No sé si hago lo correcto. Bueno, interesante lo que dice Isabel María, ¿no? Dice, es que me he dado cuenta que cuando delante de ciertas personas, hablo de mi fe, suscito cierto odio, suscito cierto odio. Entonces, ¿qué hago, no? ¿Cómo procedo? Bueno, está bien que tengas esa preocupación, Isabel María. Yo creo que lo que sería incorrecto, pues sería tanto el asustarse, tanto el por miedo dejar de dar testimonio, porque entre otras cosas también, ese revolverse por parte de tus conocidos, ¿no? Por el hecho de que tú seas espontánea y seas libre y manifiestes tu fe, ese revolverse, pues implica, deja patente también la necesidad que tienen de Dios, el hecho de que se revuelvan de esa manera. Pero también creo que hay que tener la capacidad de pedagogía, y de prudencia y de discernimiento de qué manera lo hacemos. Creo que es importante también para poder hacer apostolado, para poder hablar de Dios en nuestro contexto, para poder testimoniarle, emplear un tiempo, emplear un esfuerzo, priorizar también la relación personal con esas personas, es decir, quererlas, expresarles afecto, cariño. Con mucha frecuencia es necesario, ¿no? Bueno, siempre diría yo, ganar el cariño de los corazones para poder luego hacerlos objeto del testimonio que se quiere darle. Es muy difícil poder transmitir, ¿no?, mensajes al intelecto, a la razón, cuando no hemos llegado a tener una especie de comunión afectiva con las personas. Tiene que haber una comunión afectiva que permita que se abran, ¿no? Que si están de uñas, que las uñas, bueno, pues se pierdan, ¿no? Que hace falta, ¿no?, un poco para poder desarmar a quien está un poco vacunado, hace falta también, a veces sencillamente, quererle de una manera distendida, Esto también es importante. El apostolado requiere emplear tiempo con las personas, porque están llenas de prejuicios, Han escuchado montones de teorías antirreligiosas, anticlericales, etcétera. Entonces están totalmente, muchísimas personas, ¿no?, están totalmente envenenadas en la imagen que han recibido, y entonces necesitamos, para poderles hablar del Señor, expresarles pues que les queremos y que somos muy normalitos en el sentido, en el sentido correcto de la palabra, que somos muy normalitos y que sencillamente les vamos a dar testimonio de aquello que nos ha hecho bien, que nos ha hecho bien, y que no tienen que temer, Hay que invertir tiempo en esas relaciones personales. Adelante con la última de las preguntas. Es de Miguel desde Vigo y nos dice: Monseñor, si el cuerpo y alma resucitados están fuera de nuestro espacio y tiempo, ¿cómo se realiza la purificación del purgatorio si no se puede aplicar el concepto humano de tiempo y espacio? Muchas gracias. Bueno, Miguel aquí hace una pregunta así muy teológica, Muy teológica. Vamos a ver, en el momento de la muerte, nuestra fe dice que hay una separación del alma y el cuerpo. Y que el alma, bueno, el cuerpo espera la resurrección, que será al final de los tiempos, en la parusía. Por eso también veneramos los cuerpos, y los cuidamos y los enterramos en los cementerios. Y las cenizas no es correcto que esa costumbre que se está extendiendo de que las cenizas sean aventadas por ahí. Es bueno que las cenizas reposen también, o los restos mortales reposen en el cementerio, que la palabra cementerio significa dormitorio, en el lugar en el que esperan la resurrección final. Bien, pero a lo que voy. El alma, mientras tanto, en ese espacio, en ese estado intermedio, en esa escatología intermedia, se está purificando, se está purificando si lo necesita, en un estado de purificación a la espera de la resurrección, o si está ya perfectamente purificada, está gozando ya en el cielo, aunque sea todavía sin ese cuerpo que será resucitado al final de los tiempos. La pregunta de Miguel es, a ver, si el alma está fuera del espacio y del tiempo, entonces ya no hay tiempo fuera al otro, en la otra vida. Si no hay tiempo, pues entonces eso de que está en el purgatorio purificándose un tiempo, pues si ya está si está al otro lado, ya es como si hubiese ya llegado a la etapa final, ¿no? ¿Cómo es que hay un tiempo intermedio después de esta vida si alguien ya está en la eternidad? Bueno, la respuesta, Miguel, que hay que darte es que el único que es plenamente eterno, el único para el cual no hay tiempo alguno de ninguna clase, es Dios. Todas las criaturas, aunque en el más allá no tengamos un tiempo como el de esta vida, aunque no sea un tiempo cronológico como el de esta vida, sí tenemos de alguna manera, ¿no?, un antes y un después. Es lo que la teología tradicional habló con el concepto del evo. Santo Tomás de Aquino habló del evo. La teología moderna, por ejemplo, Joseph Ratzinger, habla en su teología del tiempo antropológico, es decir, que también las almas en el más allá, a diferencia de Dios, porque para Dios hace 1000 años es hoy, y para Dios dentro de 1000 millones de años es hoy. O sea, en Dios no hay tiempo, está en la eternidad. Pero nosotros no tenemos la misma vivencia de la eternidad de Dios. Por ejemplo, un alma cuando intercede ante Dios por nosotros, hay un antes de interceder, un después de haber intercedido, luego sí que hay un cierto concepto de tiempo. Y por eso las almas en el más allá sí se están purificando, las que necesitan esa purificación están en un estado intermedio de preparación para el encuentro con Dios. Pero bueno, un misterio, Miguel, pues que como puedes imaginar nos supera. Bueno, pues decía al principio del programa que estamos en el mes de mayo, que es el mes de María, que en Radio María es especialmente dedicado a la campaña para buscar fondos para la vida de Radio María, ¿no?, para su financiación. Ojalá entre todos, ¿no? Conformemos esta gran familia y permitamos que Radio María siga extendiéndose, pueda seguir comprando frecuencias y haya cada vez más y más almas también a las que la Virgen María pueda llevar la salvación de su Hijo a través de estas ondas. Os animo a poder hacerlo, pues por las formas habituales, bien sea a través de un donativo en los bancos o llamando a la emisora, etcétera. Ahora, en esta memoria del mes de mayo y en esta memoria de la radio voy a poner pues una canción que yo creo que Radio María ha hecho casi bandera de ella. Este Ave María tan preciosa, aquí cantada por María José Bravo, para todos vosotros, para todos los oyentes de Radio María, pidiendo que seamos como ella. Tenías tu cuerpo cansado, un niño. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Vamos adelante con la andadura de nuestro programa. Repasando las redes. Bueno, pues en esta sección vamos a hacer un comentario sobre el tema que por distintos lugares, tanto sea por Estados Unidos como por Egipto, esta semana ha sido objeto de mención, que es el tema de la pena de muerte. En Estados Unidos se ha condenado la pena de muerte al que se considera culpable de los atentados de la Maratón de Boston. ¿Recordáis aquel atentado de la Maratón de Boston? Que tuvo, creo recordar, que 3 muertos y un gran número de heridos. Después de un proceso largo, finalmente ha sido condenado a muerte el autor de aquellos atentados, o el inspirador. También esta semana hemos conocido que un juzgado ha condenado a muerte al expresidente, al que fue expresidente de Egipto, Mursi. No únicamente a él, sino también a otros 140 miembros. Y además el motivo de la pena de muerte era pues un intento fallido de fuga que protagonizaron hace un tiempo ya, estando dentro de la prisión. Entonces, como castigo de ese intento de fuga, se les ha condenado a la pena de muerte. Bueno, me pareció un momento importante para hacer también una reflexión a este respecto. No matéis a Caín. No matéis a Caín, ese fue el mensaje enviado que envié a las redes sociales cuando salieron estas noticias. Si os fijáis en el libro del Génesis, después de que Caín había matado a Abel, pues Yahvé llama la atención diciendo: cuidadito con que nadie ponga la mano sobre Caín, cuidadito, yo ya le juzgaré, Yahvé le juzgará. Entonces marca a Caín. Estamos hablando, ¿no?, pues de ese lenguaje simbólico en el libro de Génesis, en los primeros capítulos del libro de Génesis. Yahvé marca a Caín, pero le marca para que nadie le ponga la mano encima, cuidadito, con que el hombre se tome la justicia por su mano. Por tanto, esa expresión, no matéis a Caín, ha llegado a ser inspiradora de un movimiento internacional en la lucha contra la pena de muerte. Por eso el mensaje que envié a las redes es: no matéis a Caín y no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Por tanto, ¿cuál es la doctrina católica con respecto a la pena de muerte? Vamos a ver, la pena de muerte, la doctrina católica jamás ha dicho, nunca ha dicho que sea en sí intrínsecamente mala. La doctrina católica no ha dicho que las autoridades legítimamente constituidas no tengan la autoridad de poderla aplicar. De hecho, fijaros que cuando Jesús está delante de Pilato, Pilato le dice, tú no te defiendes, no sabes que tengo poder para quitarte la vida o para respetarte la vida. Y Jesús le responde a Pilato: tú no tendrías ningún poder si no te lo hubiese sido otorgado de lo alto. O sea, es decir, Jesús no le niega a Pilato que tenga la autoridad, pero le recuerda que esa autoridad le ha sido dada de lo alto. Por lo tanto, en teoría, las autoridades públicas tendrían derecho a la aplicación de la pena de muerte siempre y cuando eso fuese en un contexto en el que el Estado tiene necesidad de recurrir a ella en una legítima defensa, no tiene otra forma de establecer pues el bien común o el orden social, si no tiene otra forma de establecer el orden social que recurrir a la pena de muerte para luchar pues contra el crimen, etcétera, etcétera. En teoría, digamos, no se niega la autoridad, la capacidad, ¿no?, de las autoridades legítimamente constituidas, ¿no?, para aplicar la pena de muerte. Por lo tanto, no es equiparable la barbaridad de la pena de muerte a la barbaridad de acabar con la vida de un inocente, como es, por ejemplo, el caso del aborto. No, no son dos cosas equiparables. Ahora bien, una cosa es lo que en teoría es y otra cosa es lo que es en la práctica, que es lo que San Juan Pablo II pues dijo en su encíclica Evangelium Vitae, ¿no? Lo que él dijo es: no nos creemos que en este siglo XX, en este siglo XXI, los estados no tengan otras formas para defenderse legítimamente contra el crimen, contra los criminales, que el recurso a la pena de muerte. Hombre, existe un estado moderno, tiene muchas formas de poderse defender, ¿no?, y de poder poner a buen recaudo a los criminales, o sea, existe, por lo tanto, otras formas de ejercer, ¿no?, de ejercer la coerción que sin recurrir a la pena de muerte. Y por lo tanto, en estas circunstancias es inmoral, ¿no? Es plenamente inmoral el recurso a la pena de muerte, porque es una especie de defensa desproporcionada que al final no es defensa, es venganza. Se convierte en venganza. ¿Por qué? Porque la finalidad del sistema penitenciario de una sociedad tiene que ser doble. Una es protegernos, ciertamente, ¿no?, frente a los malhechores o a los criminales, pero una segunda es procurar la redención. Procurar la redención, es decir, procurar el arrepentimiento. O sea, y si este segundo aspecto no está también dentro de las finalidades que el sistema penitenciario pues persigue, estamos fallando, nos hemos equivocado. Entonces la justicia se convierte en venganza. Y claro, en la pena de muerte difícilmente se está buscando, procurando la redención. No, no. Prácticamente la única posible redención que existe es el arrepentimiento final antes de ser ejecutado, ¿no? En resumen, que creo que esta semana ha sido también una ocasión, ¿no?, de levantar nuestra voz contra la pena de muerte. No matéis a Caín. No nos hagamos iguales que Caín. Y además, no caigamos en el error de utilizar la pena de muerte como una venganza, porque es obvio, por ejemplo, que el caso de Egipto, pero ¿cómo es posible que al expresidente de gobierno pues se le condene a pena de muerte por haberse intentado escapar de la prisión? Es que un intento de fuga de la prisión puede ser un motivo proporcional para una pena de muerte. Es que es algo tan tan descabellado. Al final, ¿cómo se utiliza la pena de muerte? Pues sencillamente para las venganzas políticas. No matéis a Caín. Y por cierto, he escuchado, he leído, ¿no?, pues unos informes, unas estadísticas que están publicadas en AC Prensa, en un artículo de Ignacio Arechaga, creo que es, perdón, que es de cómo Europa, a raíz de los atentados pues de París, de Charlie Hebdo, etcétera, pues la opinión pública fluctúa tremendamente a favor o en contra de la pena de muerte dependiendo del estado emocional en el que le hagas la pregunta. Si estamos bajo los efectos de un atentado de un tipo o de otro tipo, somos totalmente vulnerables a que nuestra opinión pues esté manipulada por lo emocional. Creo que hay que tener pues un criterio, ¿no? Un criterio de qué es la justicia y qué se espera del régimen penitenciario, que, como digo, tiene que tener una finalidad doble. No solo, ¿no?, pues el preservarnos, el protegernos del malhechor, del criminal, sino también el procurar su redención, el procurar su transformación. De lo contrario, pues nuestro régimen penitenciario pues debemos de considerarlo fracasado. Continuamos adelante en esta edición del programa Sexto Continente. hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, pues quiero comentar una noticia que también he visto que los noticiarios se está comentando mucho este lunes. El grupo de redes sociales de la Policía Nacional ha lanzado una propuesta que entiendo que que está hecha en un formato así un poco, que entiendo que es simbólico, es simbólico. Es una propuesta de contrato entre padres e hijos adolescentes que están pidiéndoles a sus padres el uso del móvil, de la tablet, el entrar a ser usuarios, ¿no?, de todas las nuevas tecnologías. Y como muy frecuentemente pues los padres suelen tener, y con razón, claro, pues unas dudas razonables, un temor de si eso va a ser utilizado, si le va a hacer bien a su hijo, a su hija, de qué manera va a ser utilizado, etcétera, etcétera. Bueno, pues es curioso porque este grupo de las redes sociales de la Policía Nacional ha propuesto pues 20 puntos y los ha formulado en modo como si fuese un acuerdo, ¿no? Un acuerdo firmado por padres y por el hijo en cómo voy a utilizar yo el iPhone, la tablet, de lo que sea, ¿eh? Lógicamente yo creo que no se trata de hacerlo literalmente, de que aquí se saque un papel y se firme en casa, porque hombre, pues porque la autoridad tiene que venir no de que la policía nos dé un papel, no, sino de la propia autoridad que tienen los padres. Pero sí que me parece interesante por todas, digamos, las iluminaciones que está dando de por dónde hablar, ¿no? De por dónde llegar, digamos, a un acuerdo con los hijos de qué pautas darles, exigirles, pues para que la utilización de estos medios sea correcta. Me parece interesante, ¿eh? Y voy a leer algunos de los puntos, porque es que me parece que cuando algunos de los padres digan estoy teniendo yo un pulso con mis hijos y que quieren ya, pues soy el único en clase en que no tiene el móvil, y el padre dice bueno, tendrá que llegar un momento en el que yo le dé el visto bueno, de qué manera yo pues llego a un acuerdo también con el chaval, qué condiciones le pongo de cómo sea bien utilizado. Bueno, está pensado pues en este contexto de los 13, 14 años, etcétera, y dice: los padres y el menor harán la compra conjuntamente, de forma relacional. Evitarán ser víctimas de un consumismo que ofrece algo y uno lo compra sin discernimiento alguno, ¿eh? Guardarán la garantía, factura del móvil y cualquier dato. Copiarán ambos, los padres y los hijos, pues los datos, las claves de acceso, ¿eh? Las claves de acceso es bueno que la tengan. Pues no solo los hijos, también las tengan los padres. Comenzarán, en segundo lugar, a usar el nuevo terminal, pues conjuntamente, hacer la instalación junto con nuestros hijos adolescentes. Vamos a hacer la instalación de los programas, de los APs, y también los padres estar presentes en esos momentos para ser conscientes de qué cosas instalamos, qué cosas no instalamos. Tercer punto. Si el nuevo propietario, ¿no?, pues es a un adolescente, se instalarán filtros parentales de común acuerdo, ¿no? De común acuerdo lo dice como si esto fuese un contrato, pero bueno, que ilumina, ¿eh? En cualquier caso, instalará también antivirus, etcétera, ¿eh? Cuarto punto, se compromete ante sus padres desde el principio a usar el móvil cumpliendo las normas legales y también las del centro escolar. Si en el colegio al niño se le pide que el móvil no lo lleve, pues el móvil se quedará en casa, etcétera, etcétera. Quinto punto, El nuevo usuario se compromete también a cumplir desde el principio normas de uso responsable, inteligente y respetuoso hacia los demás en casa. Demostrará que es suficientemente mayor como para respetar el horario, espacios y momentos en los que se puede utilizar el aparato y en los que no se puede utilizar. Por ejemplo, en la mesa, etcétera, etcétera. Sexto punto. El nuevo usuario asume que hasta que no sea más mayor, sus padres y personas de confianza conocerán siempre los códigos de acceso y contraseñas de sus juegos, vídeos, etcétera, para su posible supervisión en seguridad, privacidad e imagen adecuada. Me parece interesantes estas sugerencias, ¿no? Séptimo punto. Los padres se comprometen a no leer o supervisar más que la estricta comprobación, respetar la intimidad del nuevo usuario con sus amigos reales y entender que también su propio espacio debe ayudarse al adolescente a ir creciendo en su propia personalidad. O sea, que hay una especie de equilibrio entre decir, a ver, el chaval es adolescente y vamos a tener la capacidad de los dos ver qué se instala, qué no se instala, tener las claves de acceso también conjuntamente, padres e hijos, pero en la medida que él va demostrando que lo hace bien, le vamos poco a poco dando margen de confianza. Octavo punto. El nuevo usuario y sus padres entenderán que este acompañamiento y control inicial se irá relajando en la medida en que se demuestre la madurez. Noveno punto. Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como otras plataformas online, tienen marcadas edades mínimas para los usuarios, que deben ser respetadas. O sea, ver Facebook, Twitter, etcétera, qué edades tienen mínimas y respetarlas. Punto 10. En sus relaciones online, el nuevo usuario no agregarás a nadie que no conozcas en tu vida real. Te desconfiarás de todo lo que te cuenten y evitarás facilitar datos personales a cualquiera. 11. En caso de tener problemas, dudas o ser acosado por alguien, se lo dirás a tus padres. 12. El nuevo usuario del móvil se compromete a no tomar ni compartir ninguna foto íntima o que a sus familiares les pudiese parecer inapropiada. 13. El nuevo usuario dejará por las noches, escuchad esto, el nuevo usuario dejará por las noches cargando el móvil, tablet y demás aparatos en una zona común de la casa y no se los llevará a la cama. 14. El nuevo usuario se compromete a no utilizar internet o móvil para acosar, humillar, ofender a nadie, a ningún vecino. 15. El nuevo usuario evitará compartir material ofensivo contra la intimidad o inapropiado en los grupos de WhatsApp. 16. El nuevo usuario conocerá cómo funciona, qué riesgos y qué condiciones tiene cada app, cada juego y cada programa que instale. El nuevo usuario ha leído detenidamente este manual y entiende todas las responsabilidades que conlleva. 18. El nuevo usuario atenderá siempre las llamadas de sus padres para saber que está bien. O sea, cogerá siempre el teléfono. 19. El nuevo usuario será el que domine la tecnología y no al revés. Evitará adicciones y la conexión permanente o adictiva a un chat, foro, juego. Conéctate a la vida real. 20. La utilidad, respeto y uso inteligente, legal, responsable, seguro, privado y racional de la tecnología priorizarán cualquier decisión respecto al nuevo, al nuevo uso. Disfrútalo. Bueno, pues es una iniciativa por parte, como digo, ¿no? Pues de este grupo de redes sociales de la Policía Nacional. Es una iniciativa que puede ayudar a muchos padres que mantienen, ¿no?, con sus hijos adolescentes pues un pulso en cómo acceder, cuándo acceder, de qué manera, ¿no?, acceder de una manera prudente a todas las nuevas tecnologías. Aunque esté hecho en este formato, que yo entiendo que es un poquito de guasa, es un poquito de guasa, en un formato de acuerdo escrito, ¿no? Acuerdo padres e hijos por la policía, pues, y además está, firman padres, firman hijos, aunque tenga este formato, hombre, obviamente, yo creo que esto es un poco simbólico, ¿no? Es simbólico, no creo que se trate de que con nuestros hijos tengamos que recurrir a la policía para que nos dé un acuerdo para firmar con ellos. Bien, entiendo que esto es un poquito de guasa, pero lo que no es de guasa es todo este contenido que aquí se nos ofrece para ver de qué manera discernir y para entender de qué manera hay un acceso digamos que proporcionado un acceso que no es que no resulte desequilibrado, ¿no?, en el crecimiento pues de nuestros hijos. Esta es la propuesta y yo por mi parte pues felicito, ¿no?, pues a la Policía Nacional. La verdad es que en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional es muy activa y muchas veces suele tener propuestas pues muy muy interesantes, ¿eh?, que me parece que es digno de, lo he dicho ya en alguna otra ocasión. Pero bueno, pues adelante, vamos a la última parte de este programa. Una gota en el océano. Bueno, pues en esta última sección quiero hacer referencia a un par de mensajes enviados, ¿no?, a las redes sociales. Pues una frase bien sencilla de San Juan Crisóstomo, que escuché en una conferencia, pues la compartí con vosotros en las redes sociales, ¿no? Y decía: sed simples con inteligencia. Sed simples con inteligencia. Creo que es lo que intentamos, ¿no?, que se traduzca en los mensajes que enviamos en las redes sociales, en esa especie de hacer pensar, en esa especie de pequeñas reflexiones que sean cuestionadoras, que tengan capacidad crítica, que con pocas palabras nos lleven a replantearnos cosas, ¿no? Sed simples con inteligencia, es la frase de San Juan Crisóstomo. Bueno, pues en base un poco a ella, comento esta semana pues el mensaje que envié, que fue el siguiente: reconciliación tiene mucho que ver con digestión. A ver cómo es esto, ¿eh? Reconciliación tiene mucho que ver con digestión. ¿A qué se refiere? Pues lo de la digestión, como os podéis imaginar, pues es una metáfora que quiere decir que uno tiene que digerir ciertas cosas en su vida, ¿no? Digerir, es decir, que hay cosas que te tocan aceptarlas, que la no aceptación de ciertas cosas que no te gustan, que hubieses deseado que fuesen de otra manera, pero que es importante que no las niegues, porque están ahí, ¿eh? Y tu santificación también, y tu la pacificación de tu corazón pasa porque aceptes cosas que, aunque tú las hubieses deseado de otra manera, sin embargo, en la providencia de Dios también está el aceptarlo. Y el aceptarlo igual no es darlo por bueno. Y el aceptarlo igual no es llamar bien al mal o mal al bien. Pero es importante partir de la realidad y no rebelarnos contra ella, ¿no? Pues porque eso nos hace tener mala digestión, como dice aquí. Y además, la digestión tiene capacidad de transformar las cosas, ¿eh? Nuestro organismo, pues igual, aunque coma unas hierbas un poco amargas, después, al digerirlas y con los jugos gástricos, etcétera, etcétera, finalmente esa comida, aunque fuese amarga, es transformada y termina por ser saludable, o sea, no, nos da alimento después de que nosotros la hemos transformado. Pero para poder transformarla hay que aceptarla, ¿eh? Es como si dijese: mira, trágate esto, porque no tienes más remedio, o sea, trágatelo, pero confía en que la digestión lo va a terminar transformando, lo va a terminar transformando. Por eso la frase es: reconciliación tiene mucho que ver con digestión. La reconciliación con la realidad, la reconciliación pues con la familia, la reconciliación con amistades, la reconciliación con situaciones, ¿no?, que nosotros no controlamos, pero que están en la providencia de Dios. A Dios no se le ha escapado de la mano, ¿eh? Es decir, que la aceptación nos permite digerir cosas que la negación no nos permitiría digerir. Y cuando es digerir, es al final transformar, transformar. Pero para poder ser transformadas, tienen que comenzar por ser aceptadas. Si no la acepto, no puedo transformarla. Insisto, y repito esta frase. Reconciliación tiene mucho que ver con digestión. Que el Señor nos conceda esa gracia de abordar la vida real, ¿no? De abrazar la vida real, de abrazar las cruces, de abrazarlas, de no avergonzarnos de ellas, ¿no? Y de confiar en que en ese abrazo habrá también una capacidad de digestión y de transformación interior para que nos sea de provecho espiritual y para que nos conceda ser instrumentos del Señor en la transformación del mundo. Bueno, no quiero despedirme del programa sin volver a recordar que estamos en la campaña de mayo de Radio María. Estamos en la campaña de mayo y la verdad es que es una alegría muy grande ver cómo esta radio de nuestra madre pues se abre camino con la ayuda de los voluntarios y con la ayuda de todos los oyentes. La verdad es que Radio María es un milagrazo, ¿no? Es un milagrazo de lo que es el voluntariado. Sabéis que en Radio María hay un teléfono especial para recoger los donativos, que es el 902 500 518, 902 500 518. Bueno, pues yo os animo a que con Flores a María también todos participemos pues en esta campaña de mayo de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Your love is